igual a mí. En cada momento, en cada lugar, tu gracia y misericordia me hacen cantar. En la creación revelas tu gloria, en cada estrella y cada historia. Tu amor eterno me sostiene en pie, en pie. En ti mi refugio encuentro siempre fiel. Tu amor, oh Dios, es incomparable. En ti mi corazón halla paz inigualable. En cada momento, en cada lugar, tu gracia y misericordia me hacen cantar. Oh. En la cruz mostraste tu amor sin par. Por gracia me salvaste y me diste tu paz. En tu sacrificio hallé redención. En tu resurrección encontré mi canción. Tu amor, oh Dios, es incomparable. En ti mi corazón halla paz inigualable. En cada momento, en cada lugar, tu gracia y misericordia me hacen cantar. Oh, oh. Con gratitud te adoro, mi Salvador y Señor. En cada día tu voz es mi mejor canción. Mi vida en ti transformaré por siempre. Nombre exaltaré. Tu amor, oh Dios, es incomparable. En ti mi corazón halla paz inigualable. En cada momento, en cada lugar, tu gracia y misericordia me hacen cantar. Tu amor, oh Dios, es incomparable. Paz inigualable. En cada momento, en cada lugar, oh, tu gracia y misericordia me hacen cantar.